Bueno, y lo que comentábamos también, la manifestación de investigadores en el Ministerio de Ciencia, científicos, becarios e investigadores del CONICET hicieron una protesta y representaron un velatorio frente a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde denunciaron despidos, el recorte presupuestario y el vaciamiento del sector. Pero para charlar un poquito más en detalle de lo que sucedió, estamos en comunicación con Andrés Estañaro, trabajador también del CONICET, para que charlemos lo que sucedió en el Ministerio de Ciencia. Bienvenido, Andrés, a Noticias con Mate. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, Andrés, contanos cómo lo que sucedió en la jornada de ayer, en la protesta. Bueno, ayer se decidió organizar una performance del velorio de la ciencia, que está vinculado al conflicto que se desató el año pasado a partir del recorte presupuestario. En esa performance se decidió realizar un velorio de la ciencia. La ciencia igual después se levantó del cajón, ¿sí? O sea, tampoco está muerta, todavía podemos luchar un poco por ella, pero vinculado tanto al recorte presupuestario como también a una reorientación que se está dando del CONICET, vinculándolo a intereses específicos de actores privados de la economía argentina, y no tanto como una ciencia pública al servicio de, bueno, diferentes problemáticas no necesariamente orientadas por una por el mercado, ¿no? Y bueno, eso se desarrolló con normalidad. El velorio, o bueno, la performance en realidad, se realizó sin ningún inconveniente. Hubo una asamblea posterior, ya se había pedido una, se sabía que estaba barañado, y se le pidió una reunión, porque bueno, hacía ya más de 2 meses que deberían haber convocado a la mesa de negociaciones y el ministerio no lo había hecho, a pesar de, digamos, de que había firmado eso en la última reunión, de que se iba a convocar una en 30 días, eso no se hizo. Entonces, bueno, se le volvió a insistir con ese tema. Dijeron que el ministro no estaba enterado, cosa extraña, porque incluso se le mandó una carta documento. También hubo varios pedidos de reunión por vía de mesa de entradas. Y bueno, finalmente se accedió al hall del ministerio. Se hizo una ocupación del hall y a partir de ahí la guardia permanente del edificio llamó a la policía, que, o sea, es una policía, es un oficial de policía que llamó al cuerpo de infantería, y sí, el infantería ingresó al hall, pero por suerte, digamos, se mantuvo bastante la calma, se realizó un cordón de los trabajadores, estábamos justo por comenzar una asamblea, así que varios compañeros ya estaban incluso sentados, sin entrar en provocaciones, y bueno, finalmente la policía se retiró primero a la propia vereda, al playón del ministerio, y después cruzó la calle, digamos, Godoy Cruz, y se quedó ahí un poco en una actitud intimidante del otro lado de la calle. ¿El ministro Barañao recibió representantes de ustedes? Sí, finalmente, bueno... Lo que también ocurrió es que en el momento en que entró la policía estaban algunas de las autoridades, digamos, que son quienes llevan adelante el cotidiano, digamos, de las negociaciones, estaban en ese momento en el hall porque estábamos viendo las condiciones para que nos reciba Barañao, respuesta nuestra a las condiciones que ellos nos habían dado, y por eso se estaba realizando esa asamblea. Y bueno, finalmente, digamos, una vez que se retiró la policía, que fue la primera condición que le pusimos, y cuando la policía se retiró, desocupamos parcialmente el hall, nos quedamos una pequeña guardia, ¿sí? Y el ministro Barañao recibió, junto con el presidente del CONICET, Alejandro Checato, a esta delegación, y en esa reunión, bueno, no simplemente trataron la cuestión específica de los 500 despedidos del año pasado y su incorporación a las universidades nacionales, que sería la respuesta que tiene el ministerio para este conflicto, sino que también, bueno, hicieron público el acuerdo marco entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Ciencia y Técnica, que bueno, que nosotros ahora lo que estamos haciendo es estudiando justamente ese acuerdo, porque se prevé la conformación de una comisión especial y un paso, digamos, esta respuesta no sería una respuesta excepcional de paso de investigadores del CONICET a las universidades, sino que parece ser el rumbo que le quieren dar al CONICET, hacer una virtual disolución del CONICET. El CONICET sería algo así como un organismo de pago, pero bueno, esto ¿qué implicaría para la ciencia argentina? Mira, es difícil hacer futurología, porque también, las universidades siempre han tenido un rol, incluso alguna de ellas, la U ha sido destacada en casos de la investigación. Lo cierto es que hace mucho tiempo que las funciones de investigación más permanentes las había asumido el CONICET, ¿sí? El asunto es que en este proceso, en realidad, lo que se, también el riesgo más grande es la discontinuidad de líneas de investigación. El CONICET, en tanto organismo centralizado, permite cierta vinculación entre los investigadores de diferentes universidades, que ahora se verían dispersados, y eso lo que puede llegar es, a que líneas que se venían desarrollando de colaboración entre varias, porque al fin y al cabo, los investigadores del CONICET, muchos trabajan en institutos específicos del CONICET, y muchos en institutos de doble dependencia, ya están en universidades. De hecho, de los 500 que ahora quieren resolver, la mayoría ya tenemos cargos en las universidades nacionales. El asunto es que, en este proceso de una supuesta descentralización, lo que corre un riesgo son las continuidades de líneas de investigación, la conformación de equipos de investigación dedicados a problemas específicos. A mí me parece que es el riesgo más grande ahora en lo concreto. Después habrá que ver cómo intentan implementarlo esto, porque al mismo tiempo en que se está llevando adelante este proceso, salen los rankings en donde el CONICET supuestamente crece. Bueno, son rankings que son de base bibliométrica, tiene que ver con las publicaciones que realizan, ¿no?, los investigadores. Pero bueno, es un ranking que en definitiva da una mejora del CONICET, entonces no parecería tener demasiado sentido en un momento en que el CONICET está avanzando, dar marcha atrás con ese proceso, ¿sí? Pero bueno, yo repito, para mí el riesgo más grande es la discontinuidad de líneas de investigación, la posibilidad de que se dediquen las investigaciones y los recursos, que además son cada vez menos, a atender específicamente necesidades del mercado. Claro. Y una consulta. Las patentes de los resultados de las investigaciones, si son del CONICET, deberían quedar en poder del Estado Nacional. Exactamente. Pero, también ese es otro... es otro gran interrogante, de que eso ya no está tanto vinculado, a este acuerdo marco, sino a lo que se intenta hacer con el nuevo plan estratégico para el CONICET, en donde no queda establecido enfáticamente de que las patentes producidas mediante el aporte del Estado Nacional vía CONICET quede para el CONICET, que es como ocurre ahora es un sistema mixto, hay una parte que también le queda generalmente al equipo que ha realizado la investigación, que no es que la usufructa el investigador, generalmente lo que hace el investigador con eso es financiar nuevas investigaciones, ¿sí? Pero después a otra parte le queda el CONICET. Bueno, eso no queda establecido en este plan estratégico, con lo cual se abre la puerta a que esa patente pueda ser trasladada por parte del CONICET a los privados. Exactamente. Y eso, con el riesgo que puede conllevar. Imagínate vos que en algún tipo de investigación dedicada, por ejemplo, a la producción de algún medicamento o incluso de alguna aplicación de celular que esté ligada a la salud pública, como se investiga acá en la Universidad de La Plata, que para la detección temprana del ACV, esas patentes pueden llegar a pasar a manos de un privado, y por lo tanto el público argentino después debería pagarle a ese privado para hacer uso de aquello que el Estado argentino ya financió mediante el CONICET como investigación. Es un subsidio bastante claro, al sector privado argentino, que en lugar de realizar la inversión en ciencia y técnica, como se realiza en otros países del mundo, en este caso lo realizaría el Estado argentino para que después lo aprovechen los privados. Claro.